Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Viejo Empedrado festeja sus 10 años de trayectoria con la edición de su segundo disco. Verí la historia del chico atrevido que sale a tomar. Se mira el cerebro, se mira la napia y no puede. Y sin ninguna censura le gusta el poder, como le gusta el poder. Camisa apretada, sincera dulzura del buen perdedor. Caíste en la jaula, caíste en la trampa. Hermosa pereza, levanta de nuevo el rey ganador. Estás quemándote, el pacto gana otra vez. Préndete fuego, al ritmo que más te gusta bailar. Así comienza todo, la segunda placa de Viejo Empedrado, Psicópata. Out of Este trabajo de Viejo Empedrado, al igual que su primer disco, fue producido por Mini, de Villanos. Escuchamos Este Viaje. ¿Cuánto cuesta este viaje? No tenemos para volver. Masticamos tanta espera y no hay tiempo que perder. Y hay un barrio que se enferma cuando falta. Y este es el corte difusión de Todo, nuevo disco de Viejo Empedrado, Angelitos. Vago por las noches y escucho rock and roll. Camino por las calles cantando mi canción. Alguien que aparece y me invita a tomar. Por la calle al cine él se va. El ángel que nos cuida quedará. Entonces chamullando me tomo el subtea, me bajo en Plaza 11, no quiero olvidar. Me encuentro con los chicos que son mi bendición, cantamos las canciones de dolor. El ángel se entristece y lloró. Esa loca manera que tengo de vivir. Angelito rockero, no llores por mí. Esa loca manera que tengo de vivir. Angelito rockero, no llores por mí. Vago por las noches, transpiro descontrol. Me subo a la vereda del pibe soñador. Alguien que aparece y me invita a tomar. Esa loca manera. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.